Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Gracias por acompañarme nuevamente. Soy Sergio Castillo. Ahora con este tema que he bautizado como estímulos, circunstancias y eventos. Y bueno, reflexionemos al respecto. Lo iniciaría de esta manera. Cosas externas afectan a nuestra vida. Es un hecho. Y para muchos las sorpresas son mayúsculas. Cosas externas a nosotros. Me gusta esto que dice, algo desconocido está haciendo no sabemos qué. Algo desconocido está haciendo no sabemos qué. Pues sí, es desconocido, es externo y está constantemente haciendo presencia, haciendo de las suyas. Ok, es una realidad. Y sí, hay una serie de estímulos, de circunstancias, de eventos fuera de nosotros, algunos gratos, algunos nada gratos, que llegan incluso a darle vuelta a la tortilla de la vida de una manera fuerte, por completo. Así sucede. Son las famosas noches oscuras del alma. Son ejemplo de ello. Algo inesperado que la vida te trae, algo no deseado, pero que la verdad deja muchas enseñanzas, muchas moralejas, mucho aprendizaje. Y bueno, resulta que vivimos deseando tener certidumbre, deseando tener control total acerca de nuestras vidas, queriendo obtener todo lo que deseamos, queriendo que todo nos salga bien, tratando de evitar a toda costa cualquier suceso desagradable o doloroso. Así vivimos. Y entonces, déjame tratar de profundizar desde este punto de vista. Te voy a hacer una pregunta directa. En tu caso, ¿qué detona tu tristeza? ¿Podrías identificarlo? ¿Qué detona la tristeza en ti? ¿Tiene que ver con esto? Sí. A ver qué descubres. ¿Qué cosas, qué circunstancias, qué eventos, qué cuestiones externas o internas? Pongamos ahora un ejemplo un poquito extremo, solo para la reflexión. Fíjate, es extremoso, lo sé, pero es interesante. Cuenta la historia que le preguntaron a un enfermo. ¿Por qué no pedía ser curado de su enfermedad? Y él respondió, mira, en primer lugar, porque estoy seguro que la vida no me hubiera afligido con esto si no fuera lo mejor para mí. Wow. En segundo lugar, porque sería erróneo desear mi voluntad y no lo que la vida quiere para mí. Y en tercer lugar, ¿por qué habría de pedirle a la vida algo tan insignificante? Interesante enfoque, ¿no crees? No sé, me parece algo admirable como historia. Poco realista, sí, poco realista, pero interesante. Y entonces yo me pregunto, ¿quién decidió que me sucediera lo que me sucedió? Lo que fuera. O lo que me sucede. O lo que me sucederá. ¿Quién lo decide? Y la verdad es que siendo un poquito provocativo, respondería de esta manera. Esa es una pregunta ociosa. No es valiosa como pregunta. da lo mismo quien lo decida. Es mejor enfocarme en la convicción de permitir que pase lo que tenga que pasar. En lugar de estarme preguntando. Y bueno, llegamos al tan conocido valor del para qué en lugar del poco práctico. ¿Por qué? Alguien muy cercano me enseñó que hay maneras muy prácticas de ver las cosas. Cuando pregunto, ¿por qué me pasó esto? La respuesta más práctica es, porque sí, solo porque sí. Y si insisto y me angustio y pregunto, ¿y por qué a mí? La mejor respuesta es, ¿y por qué no? ¿Por qué a ti no? ¿Quién dijo que a ti no te podían pasar ese tipo de cosas? La verdad es que se me hace fuerte, pero muy práctico. Porque sí. Y punto. Y entonces hay aquí tres frases que pongo a tu consideración en este mismo sentido. La primera dice, el futuro de bienestar inmediato tiene la desventaja de que cuando llegue ese mañana es difícil disfrutarlo plenamente sin alguna promesa de que habrá más. Si nos va bien, queremos la promesa de que nos siga yendo bien. Queremos más de lo grato, de tal modo que ni siquiera seríamos capaces de disfrutar plenamente lo que ya es grato. La segunda frase. Si para disfrutar de un presente agradable debemos tener la seguridad de un futuro feliz, estamos pidiendo la luna. Carecemos de esa seguridad, definitivamente. No hay seguridades, no hay certezas de un futuro grato. Simplemente no lo hay. Puede pasar cualquier cosa. Tercer frase. La vida, el cambio, el movimiento y la inseguridad son otros tantos nombres de la misma cosa. Vida, cambio, movimiento, inseguridad. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Valóralo. Me parece que son frases interesantes, que son como recordatorios de cómo funciona esta vida. Otra reflexión pertinente, digamos, para descubrir más cosas en nosotros mismos, es la siguiente pregunta. ¿De qué cosas tú consideras que debes liberarte en tu vida? ¿Cosas de qué liberarte? Cosas que ya no deben estar en tu vida. ¿Logras identificar algo? Es interesante. Cosas que ha habido, cosas que han estado, pero que ya no debieran estar. Ya debieras liberarte de ellas. ¿Identificas algo? Ojalá identifiques algo, algunas. Cosas que ya no quieres más. ¿Qué se te ocurre? Y otro tema que tiene que ver con esto mismo es qué tan preocupón o preocupona eres. ¿Te preocupan muchas cosas? ¿Te preocupas constantemente por algo? Mira, no quiero ser rudo, pero parece ser que hay quien tiene como la necesidad de tener algo de qué preocuparse constantemente. Y si eso que le preocupa desaparece, como que busca otra cosa de la cual preocuparse. Es una lástima. Las preocupaciones desgastan, cansan, nos drenan la energía. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué tanto las preocupaciones toman de tu tiempo y de tu estado de ánimo, de tu energía? ¿Qué tan necesarias son? ¿Qué tan conscientes o inconscientes en tu caso? Valóralo, es importante. Entonces, pues finalmente consideremos estos estímulos, estas circunstancias y estos eventos, tanto agradables como desagradables, como algo que seguirá llegando a nuestra vida. Esto parece ser que es un hecho. Ahí han estado, ahí están y ahí seguirán estando. Entonces, ¿qué tanto nos distraemos pensando en lo que pueda llegar o no llegar a nuestra vida? ¿Qué tanto podemos dejarlo, soltarlo y permitir que llegue lo que tenga que llegar, cuando tenga que llegar? Se oye fácil, sé que no es fácil. Un poco cada vez, soltar. Estar conscientes de que algo va a llegar, agradable o desagradable, y permitir. Y es que depender de cosas, de personas, de situaciones externas a nosotros, puede ser muy perturbador. Son cosas que no están en nuestras manos. Nosotros no podemos cambiar mucho de eso. Entonces, depender de ello, que nuestro estado de ánimo dependa de ello, no es muy práctico, no ayuda y desgasta. Valora todo esto. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué tanto consideras que pudieras trabajar en ello? Poco a poco, con mucha paciencia, con mucho amor. Permitir que sea lo que sea. Sabiendo que va a ser de todo tipo. En cualquier momento. Y está bien, pues así es la vida. Así se juega en este mundo. Podemos soportarlo. Tú puedes soportarlo, yo puedo soportarlo, estoy seguro. Te deseo como siempre lo mejor. Gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.